siento nada cuando tú no estás. Si me faltas tú, si me faltas tú, soy una cometa que no puede volar. Mientras tanto el tiempo va pasando y no volverá. Dime, nena, ¿dónde vas mirando? Alguien a mi lado me habla sin parar. Yo no escucho nada cuando tú no estás. Solo tu mirada me hace descansar. Soy una peonza que no puede parar. Mientras tanto el tiempo va pasando y no volverá. Dime, nena, ¿dónde vas mirando? La música calla y todo se va.